realizará el próximo 26 de octubre. De acuerdo a lo adelantado por los funcionarios de ANSES, la idea es que en Córdoba comiencen a liquidarse entre 2 y 3 préstamos por día a partir del mes de octubre. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Buenas tardes, en estos momentos hay demoras en la autopista del oeste, kilómetro 34 en Ituzaingó, por el choque de 3 autos sin heridos. Se están retirando los autos, pero hay 800 metros donde hacia Luján, reitero, kilómetro 34 de Ituzaingó, se transita a 10 kilómetros por hora con demoras de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Martín, provincia de Mendoza, la temperatura es de 21 grados 5 décimos, el cielo está algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 52%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 71 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 71 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Hoy en una emisión especial desde el Teatro Argentino de La Plata, ¿por qué decime vos, Horacio Marmuré? Porque está sucediendo el pre-Mica, en este caso el que tiene lugar en La Plata, después de 2 pre-Mica que hubiera en diferentes regiones de la Argentina. La idea detrás de estos pre-Mica es todo de cara al MICA Nacional, que es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. ¿Qué sucede en un Mercado de Industrias Culturales? Se expone lo que está sucediendo en la Argentina en formato de cultura, ya sea edición de revistas, edición de libros, discos, todo lo que es una industria cultural, incluido videojuegos y demás, y se charla y se busca extender eso. Se vienen invitados también del exterior, cosa que también sucede en este pre-Mica que está teniendo lugar acá. Y va a haber ronda de negocios, talleres, conferencias, showcase. Siempre quise decir showcase. Bueno, estamos acá justamente en el Teatro Argentino de La Plata, que voy a decir algo que no había venido nunca. ¿Nunca habías venido acá? Nunca había venido al teatro, no. Sitio emblemático porque aquí se lanzó la nueva ley de medios de la democracia, que entra en plena vigencia a partir del 7 de diciembre. Mire usted. Aquí fue que subió al escenario Elsa Oesterheld y le entregó al Eternauta a Cristina Fernández de Kirchner, una vez que anuncia que se envía al Parlamento de la Nación la nueva ley de medios de la democracia que reemplazaba la ley de radiodifusión de la última dictadura cívico-militar. Sonia Ferraris, ¿cómo te va? Muy, pero muy bien, bienvenidos. Estoy jugando de local, así que estoy contenta. Mañana es hoy. Huele a tiros y diagonales. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo que saludar allí en el estudio central, en el submarino de Avenida Maipú 555, a don Marco Cittadini. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, querido amigo? ¿Todo bien? Todo muy bien, mucha gente aquí, ¿eh? Qué envidia, ¿eh? Porque yo tampoco, como Horacio, tampoco conozco el nuevo Teatro Argentino de La Plata. Conocía y me crié y fui muchas veces al viejo teatro antes de... de que tuviera que se incendiara, pero no conozco el nuevo, así que una gran alegría que la radio pública esté así también. Un bellísimo teatro moderno y realmente con mucha gente aquí participando de esta actividad cultural. Un ratito vamos a tener a los principales responsables hablando aquí en la radio. Marcos, ¿qué te parece si vamos a los títulos? Pero cómo no, ahí vamos. Denunciaron ante la justicia amenazas de muerte contra Guillermo Moreno. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, denunció ante la Justicia Federal que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es víctima de amenazas de muerte con tono mafioso e instigación a la violencia. Cristina Fernández hablará en Harvard y recibe al CEO de Exxon. La agenda presidencial incluye una disertación ante estudiantes de la prestigiosa universidad, como así también una reunión que se está llevando a cabo en este momento con el titular de la petrolera norteamericana. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas del FMI. La presidenta lo afirmó vía Twitter. Justamente dijo que desde 2003 Argentina tiene el crecimiento y el desendeudamiento más importante en 200 años, contraviniendo todas las recomendaciones del FMI. Por incumplimiento de las paritarias en Clarín, varios diarios tienen notas sin firmas. Algunos trabajadores del diario decidieron quitar sus firmas de las notas en reclamo del cumplimiento de la paritaria firmada entre la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, y la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, ADEVA. Varios diarios se sumaron a la medida en solidaridad. Trabajadores de Canal 3 y TN piden que se cumpla con la ley de medios. La Comisión Gremial Interna de los Canales de Televisión del Grupo Clarín emitieron un comunicado en el que demandan el íntegro e irrestricto cumplimiento de la ley. La Asociación Madres de Plaza de Mayo lanzó una campaña de apoyo a Sabatella al frente del AFCA. La campaña se llama Un Corazón para Sabatella y fue presentada por Eve Bonafini, quien expresó que las madres creemos necesario darle nuestro corazón a Martín Sabatella, junto con el de nuestros hijos, que estamos convencidas que estarían con él. Continúa la toma en 32 colegios y estudiantes visitan escuelas para explicar la protesta. Estudiantes de secundarios porteños continuaban con el reclamo de participación en la reforma curricular que impulsa el gobierno de Macri y también visitaron colegios técnicos para explicar los alcances de la medida. Impulsan un proyecto de ley para evitar que Macri demore la reglamentación de leyes. El legislador de Proyecto Sur, Julio Raffo, cuestionó las prácticas patológicas en las que incurre el jefe de gobierno porteño al demorar largamente la reglamentación de leyes aprobadas por la legislatura, tornándolas así inaplicables. Córdoba, piden informes a De la Sota por el aumento en los gastos de publicidad. Bloques opositores en esa provincia presentaron un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre el incremento destinado a publicidad oficial, cuya estimación hasta fin de año asciende a 556 millones de pesos. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Bueno, muchas gracias, Marcos. Ya estamos recontrainformados aquí en la tarde. Y ya llegan también aquí a la mesa de la Radio Nacional, desde el Teatro Argentino de La Plata, hoy en este Premica, Mercado de Industrias Culturales Argentina, empiezan a llegar a la mesa los invitados de este evento que en un ratito nomás va a estar inaugurando Jorge Cosia, Secretario de Cultura de la Nación. Decime vos, Marmo. La señorita se llama Ingrid Beck, bueno, quizás la recuerda, el año pasado hacía un programa que se llamaba Radio Barcelona. Ajá. Es autora de libros y edita revista Barcelona. ¿Estabas acá en el Premica? Estaba acá en el Premica con Claudia Acuña, porque ella dirige la revista MU y juntas formamos parte de la comisión directiva de ARECIA, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina, y a partir de eso vinimos a contar un poco de qué se trata hacer periodismo autogestivo y cultural y a presentar un proyecto de ley que tenemos para las revistas culturales. ¿Y cómo es ese proyecto de ley? El proyecto de ley habla de la necesidad imperiosa de fomentar y proteger desde el Estado a un sector que está absolutamente desprotegido. Digamos, la Ley de Servicios Audiovisuales protege e impulsa la diversidad y la pluralidad de voces en los servicios audiovisuales, y en el mercado de la gráfica quedamos un poco huérfanos, así que de eso se trata la ley. Si quieren legislar sobre los medios audiovisuales ha sido complejo, y decían que esa ley también iba sobre la gráfica, así que fíjense cómo se lo van a llevar con lo de la gráfica. Bueno, ya hay algunos grupos que ya se están parapetando, sí, en relación con este tema. Y eso tiene que ver la charla que dieron hoy, encontraron, hubo intercambio de opiniones. Sí, bueno, gente interesada en ver cómo se hace autogestión y cómo se sigue, digamos, qué hay, qué recursos y de dónde de dónde sale el conocimiento para poder avanzar en proyectos autogestivos que no necesariamente tienen que ser un negocio y que no se busca, digamos, ser comerciales, sino que el objetivo es otro. ¿Y cómo está eso? Y está difícil en el mercado de las revistas en este momento. Ustedes habrán leído, se habrán enterado, está muy complicado el tema, hay presiones de todos lados, el mercado, digamos, el sistema de distribución está en crisis, está explotando y todos quieren plata para sostenerlo. ¿De dónde van a sacar la plata? De los editores, y hay algunos editores más fuertes que otros, y además, por otro lado, sí se sabe que grandes grupos económicos, el grupo Clarín concretamente, está adueñándose de parte de ese sistema de distribución, con lo cual además pone en riesgo, más aún que ahora, en riesgo la diversidad de medios gráficos. Así que estamos también dando batalla contra eso, ¿no? Es importante esto que remarcás de cómo, o quiénes son los grandes grupos que están desembarcando en el mercado de la distribución, porque es el grupo Clarín, también son grupos ligados a Hugo Moyano, digo, y en general se hace muy difícil de la gráfica llegar a los kioscos, es un esfuerzo muy grande, y bueno, los jugadores de mayor peso obviamente tratan de correr a los de menor peso, ¿no? Sí. En este punto, esto afecta por igual también, digo, al mercado autogestivo, pero también a otros diarios, por ejemplo, a Tiempo Argentino también lo afecta mucho, ¿no? Seguro, esto, seguro, lo que pasa es que hay espaldas y espaldas, obvio, digamos, una cosa es un grupo empresario que tiene varios medios y otra cosa son los proyectos pequeños, digo, en el caso de Barcelona concretamente, en el que no tenemos espalda nosotros para aumentar el precio de tapa y además pagar facturas inventadas de revistas no vendidas y digamos, nos acogota y nos hace muy difícil la supervivencia. Realmente para nosotros es un momento de crisis en el que estamos viendo número a número cómo hacemos para seguir, y además rompe el contrato con el lector, que es, nosotros somos una revista barata. Si nosotros subimos el precio, además de bajar las ventas, perdemos lectores, que es lo más importante, es lo que tenemos, es lo que nos hace subsistir. Sí, se pierde diversidad, ¿no? Se pierde diversidad de voces, miradas distintas, pluralidad de voces. Ojalá, digamos, también en base al espíritu de la ley de medios, en términos de lo audiovisual, también esto impregne a la gráfica, ¿no? Ojalá, estamos en ese proceso todos. Ese es el objetivo nuestro, por lo menos. Bueno, de estas cosas y otras más se nutre el MICA, así que Ingrid, pasaste por este pre-MICA. Muchas gracias. Por favor, y pasó por la radio pública. A vos. Y bueno, Ingrid, nos vamos ahora allí al estudio central, porque creo que tenemos tanda, ¿es así? Así nomás. Si te parece, aquí estamos también con Javier Vicente, con Alicia Cuniberti. Un besito a todos. Todos son del aguante. Bueno, mandarles un... Yo no los veo, pero los quiero igual, ¿eh? Sí, lo que te podemos decir, digo, para que tengas aunque sea un poquitito de envidia, porque seguramente ustedes le están pasando muy bien. Llegaron las cremonas. Nos mandaron unas facturas. ¡No! Bueno, ¿sabe que tengo también? Me no llega la mañana. ¿Me escucha, Citadini? Sí, cómo no, lo escucho perfectamente. Ya que tiene ahí a los oyentes. Gracias a manos. Por estar ahí, No, por favor, te agradezco mucho a vos, Marco. No, un placer. Usted sabe que iba a estar Marco Citadini acá, ¿no? Sí, pero le tiene miedo al viaje acá a La Plata, no sé qué pasa. Sí, bueno prefiero no deja gente ahí. Alguna historia debe haber dejado. Una cosa, muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Opa. A todos. ¿Qué pasa, Vicente? Usted sabe quién habla, ¿no? ¿Cómo está La Plata, Porque me di cuenta que se está preparando todo para el gran partido del sábado de los All Blacks ahí en el estadio Ciudad, Y sí, la verdad que va a ser un espectáculo muy, pero muy lindo. Bueno, escúchame, Vicenzo. Tenía ahí, Marmurek, algo para contarnos y sortear, ¿no? Sí, tengo para sortear entre los oyentes. Usted vio que hablamos muy bien de Infancia Clandestina. Uh-huh. Usted sabe que está muy bien esa película dirigida por Benjamín Ávila. Sí. Bien, tenemos dos pares de entradas para ir a verla. En cualquier cine donde se esté dando Infancia Clandestina, usted puede ir a ver con el voucher que le va a dar la radio pública. Así que lo dejo a consideración de quienes están en los estudios centrales cómo harán el sorteo, pero hay dos pares de entradas para ver Infancia Clandestina. Y lo va a decir la voz de la radio, Alicia Cuniberti. Dale. Escriben o nos llaman entonces 4999-8700 y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Estaba atento el hombre y esta tanda también aparece atentamente. Digo. Señor caballero. El amaranto, ¿cómo hay que cocinarlo? Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Ya no sé si brillar o quedarme nublado. Capanga en Lanús. Por una cultura sin violencia en el 68º aniversario de Lanús. Capanga. ¡Haga quédate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. 30 de septiembre, desde las 15, en el Parque San Martín, Avenida Rivadavia y Viamonte, Lanús Oeste. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 19 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado en Conciencia y Trabajo, la doctora Carlota Ruz explica por qué es necesario cumplir con el esquema de vacunación contra la tos convulsa. La ingeniera Graciela Sanguinetti describe los métodos de purificación de agua diseñados en la Universidad Nacional de Rosario. El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Pablo Bombeí, habla sobre la aparición de un nuevo virus respiratorio. El investigador del CONICET, Pablo Carmanchay, nos cuenta cómo se preserva la población de guanacos en Argentina. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Muy bien, 18 y 20 de la tarde, volvemos al Teatro Argentino de La Plata, donde están nuestros compañeros Roberto Caballero y Horacio Marmuré, que están por ahí. Por supuesto, Marcos, aquí estamos, ¿eh? Y sí, en el Teatro Argentino de La Plata, en el Pre-Mica, camino a lo que va a ser el Mica, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, para abril del año próximo, pero ya trabajando fuertemente desde ahora con el segundo invitado de la tarde. Antes estuvimos con Ingrid Beck, la editora de la revista Barcelona y muchas otras cosas más, y ahora está con nosotros Rodolfo Amaui, que es el director nacional de Industrias Culturales, que me parece, Marmu, algo tiene que ver con todo esto. Algo tiene que ver. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, muy contento, ya superadas las primeras horas de inauguración, en donde la tensión te come, ahora bien, relajado y disfrutando. Sí, sí, muy entusiasmado, porque te va recomendando, vayan acá, voy, vayan allá, vayan a este lado, vayan al otro, y está todo buenísimo. Atendido por su propio dueño. Este vendría a ser el Premica número... 4. 4, ¿los otros 3? Estuvimos, en marzo empezamos en el NEA, en Formosa. En mayo en Tucumán, el NOA. En agosto en Córdoba, la región centro. Buenos Aires ahora, luego del 1 al 3 de noviembre en San Juan, la zona Cuyo, y terminamos en Bariloche, en Patagonia, 6, 7 y 8 de diciembre. Todo eso de cara a abril del año que viene, que va a ser el MICA formalmente en Tecnópolis, y ahí, digamos, que es poner en claro todo esto que se trabajó en previo y más. Sí, nosotros esta experiencia la comenzamos en junio del año pasado, 2011. Sí. Hicimos el primer mercado de industrias culturales argentinas, que tenía como originalidad tener a los 6 sectores de las industrias culturales juntos en un espacio. Nombrémoslo, son el sector editorial. El sector editorial, el de la música, el de los videojuegos, el diseño, las artes escénicas y el audiovisual. Y puro, digamos, pura cosa argentina, digamos, esto es básicamente nacional. Mira, en ese momento se inscribieron 1.700 empresas argentinas. Lo primero que queríamos era lograr la sinergia entre ellos, que se conozcan, que crucen proyectos. En realidad uno supone que hay mucha más relación de la que en realidad hay. Digamos, la crema se relaciona, digamos, Santa Blaya se relaciona con Campanella, pero luego, digamos, toda una masa, digamos, de productores. Por ejemplo, la gente de la música quiere, y estamos logrando, que se reúna con la gente de los videojuegos. Claro. Que es un insumo. La gente acaba de terminar una charla con Juan Sasturain contando cómo llevar un libro a un guión cinematográfico. Ajá. Entonces, el primer objetivo era ese, cruzar los sectores, lograr la sinergia entre ellos. Segundo, el año pasado, fue que sea una gran vidriera argentina al mundo. Claro. Trajimos 230 compradores de 31 países distintos. Y entonces hubo exposición de producción, rondas de negocio y también capacitación y discusiones de la problemática del sector. Ahora, terminado ese ese MICA exitoso, batimos todos los récords, 4.500 rondas de negocio en todo sector económico de la Argentina, fuerte, un récord. Sí, sí, sí. Además, es importante contar que no está sola la Secretaría de Cultura en esto, estamos asociados al Ministerio de Industria, al de Trabajo, al de Turismo, a la Cancillería. Bien, terminado esto, lo que quedó claro es que hay una gran asimetría, hay dos grandes asimetrías en las industrias culturales, una económica, que ajá, es una gran concentración económica, sí, en algunos casos monopólica, sí, todos nosotros lo sabemos. Bastante, sí. Y se está haciendo algo y mucho para eso. Mm. Y la otra es la geográfica. Entre el 70 y el 80% de la producción se concentra en la región metropolitana. Entonces, ¿qué hicimos? Esperando el próximo MICA nacional, que como bien decís es el del 2013, salimos a trabajar las 6 regiones culturales argentinas. Entonces, el mismo formato del MICA, con la misma calidad que van a ver acá y que se vio en Formosa y en Tucumán y en Córdoba, salimos a buscar a los productores de las regiones para que se encuentren, para que se capaciten, para que reciban los planes, por ejemplo, de apoyo financiero que tienen los distintos organismos del Estado Nacional y para justamente ir preparando que en el 2013 el centro de la escena lo ocupen los productores regionales. A su vez, hay invitados internacionales en este premio. Sí, sí, sí. Y también lo hubo en aquel MICA, hubo una cantidad importante de gente. Recuerdo el trabajo con algunas con cuestiones del London British Council y algunas cosas más. Un trabajo muy fuerte de gente que tenía ganas de llevarse cosas argentinas. Estuvo Trueba, estuvo Greenaway, estuvieron los representantes de las mejores discográficas del mundo. Bueno, y a los premica también con el mismo concepto, porque acá no es un acto de beneficencia el que hacemos, es un acto de pura justicia y puro pragmatismo. Sabemos, y lo estamos encontrando, las mejores calidades, los mejores talentos de la provincia. Lo que pasa es que hay un sistema, en muchos casos perverso, por el cual no pueden entrar en circuito de distribución. Claro. Y digamos, hay situación, alguna situación objetiva, Buenos Aires es una ciudad con una densidad poblacional, con recursos de infraestructura, pero también hay hábitos que ahí tenemos que empezar a operar. No puede ser que un libro de Tucumán pase por Buenos Aires para llegar a Salta. Claro. Bueno, hay una cosa muy habitual, ¿no?, en el terreno de los libros y en la industria editorial, que por ejemplo hay editoriales cordobesas que son buenísimas y no llegan a la ciudad de Buenos Aires siquiera, claro, ¿no?, que quedan ahí no llegan a Santa Fe, Roberto. Ah, todavía, sí. Mucho peor, digamos. Y ni hablemos de algún libro de algún país vecino, de un país vecino, pero es más fácil que llegue un libro español a cualquier provincia de la Argentina que un libro chileno. Son las desigualdades en las cuales vas manejamos. A Jujuy y no vas a encontrar ningún libro de Bolivia, por ejemplo. Claro. Bueno, en este esquema de integración, sería reconocimiento, se puede marcar una cosa más general que también la ley de medios está impulsando, ¿no? Reconocernos en nuestras capacidades y en nuestras cosas de todas las provincias, ¿no? Este espíritu federal que creo que anima al MICA, por supuesto, recién lo estabas diciendo vos, y también la ley de medios, ¿no? Y, por ejemplo, por dar un ejemplo, perdón, Muñecos del Destino en la televisión pública, una producción tucumana. Claro. Sin ningún otro tipo de apoyo más que ser una producción tucumana. Escocia dice una frase que es perfecta, dice los medios de comunicación son la autopista por la que circula la cultura. Entonces, si esos medios están de mano única y solo entran autos desde una boca, evidentemente cuando vos vayas a cualquier provincia vas a encontrar la difusión de los estrenos que se dan en Buenos Aires y difícilmente encuentres, por ejemplo, lo que se está dando a la vuelta de ese medio. Entonces es un trabajo, digamos, que tiene que ver con trabajar con los productores, pero básicamente trabajar sobre una estructura legal, jurídica y monopólica que hay que desbaratar. Eso está clarísimo. Y la gente tiene que ir entendiendo de que hay una relación directa entre las imposibilidades de expresión y de desarrollo de las producciones culturales de las provincias con la concentración mediática. Tal cual. Qué bueno que lo digas, porque aparte en este espíritu federal también estamos hablando de distribución, ¿no? ¿Cómo se distribuye primero, digamos, la palabra y la cultura para después distribuir la riqueza? O en simultáneo, que tanto, ¿no? También se puede hacer. Y también entender que las industrias culturales, que es un patrimonio que a veces no se entiende muy bien cuando se habla de patrimonios culturales, es uno, los contenidos son uno de los grandes fomentos del PBI para crecer en este momento y de exportación. Mira, hoy aporta el 3,5. Para poner en relación... 3,5 al PBI. Sí, es el doble que la minería. Mirá vos, y no contamina tanto. No. A ver, y una cosa muy importante. Depende de qué y en qué cabeza. Mérito. No. Está muy bien. Mérito de Cosia. Es sin humo, pero puede contaminar, está bien. Mérito de Cosia y Amaui, bienes culturales hasta hace un tiempo, era simplemente Clarín. Me acuerdo de una ley específica, se hizo bajo el rótulo de bienes culturales para defender el interés monopólico de un grupo comunicacional y que también tenía un factor determinante en todo el área cultural, ¿no? Y bueno, qué suerte que ahora haya políticas públicas y democráticas para que esto sea realmente bienes culturales a repartir y a reconocerse entre todos los argentinos, ¿no? Exactamente. Todo esto puesto en diferentes, insisto, sobre que me parece que la federalización de estas charlas, de estas discusiones, también permite centralizar y focalizar en las problemáticas de cada lugar, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Y además en lo específico de cada región. Nosotros, como proyecto, digamos, al 2014, que venimos ya proyectando porque es inevitable, queremos trabajar en esto, región y problemática. O sea, ir al norte y trabajar específicamente el tema audiovisual, o ir al centro y trabajar el tema de la música, e ir creando mecanismos. Ya algunos se han creado, por ejemplo, después del Premica de Formosa, se creó una asociación de productores musicales del NEA. Mirá qué bien. Que empieza a coordinar acciones, pero contagia, ¿no? Y no se lo contagia, al encontrarte con los otros. Uh-huh. Al encontrarse un formoseño con un correntino, con un chaqueño, con un misionero, y ver que tienen los mismos problemas. Y que pueden, unificando, por ejemplo, circuitos de actuaciones. Una gira de un músico que puede ir a las cuatro provincias en vez de ir a una. Claro. Pero cosas que parecen, digamos, por eso nosotros tenemos que trabajar, como casi todas las cosas de la cultura, contra cierto sentido común. Que hay un sentido común que a veces dice, bueno, no lo puedo hacer, sí. Es imposible. Si no me contrata el gobierno, no puedo actuar. Entonces, estamos también dando una responsabilidad a los productores. Que hoy el productor tiene que ser, además de un productor, un generador de cultura. O sea, el que hace música no puede no meterse en internet y promocionar su banda en internet, no puede no organizar una actuación en vivo, no puede no diseñar un producto paralelo a su música. Bueno, en eso estamos, y la juventud está absolutamente afín a lograr este clic con las nuevas tecnologías. Lindo desafío, Rodolfo, y ahora nos tenemos que ir a las noticias en la radio pública. Si querés te quedas un ratito más, o en un ratito seguimos hablando, o si no ya te vas, porque en un ratito nomás se está inaugurando, ¿sí?, este Premica. Así que estábamos hablando recién con Rodolfo Amaui, director nacional de Industrias Culturales, presente aquí en el Teatro Argentino de La Plata. Nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvina Valeta y de Graciela Almada. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 18:31 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 18 grados 4 décimos, humedad 52%. El gobierno convocó a Scioli y a Macri. El encuentro, previsto para el próximo miércoles, será para constituir la Agencia de Transporte Metropolitana. Lo anunció el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, tras un encuentro con intendentes del conurbano en la Casa Rosada. Legisladores porteños analizan el reclamo de los alumnos de las escuelas de la ciudad. Todavía no hay ningún punto de negociación para que cesen las tomas de los 39 colegios que en la actualidad los alumnos de la ciudad de Buenos Aires tienen justamente tomados dentro del ámbito de la capital federal. Esto lo decía el legislador Francisco Tito Nena, del bloque peronista de la ciudad de Buenos Aires, y que también integra la Comisión de Educación. Además, el legislador Nena denunció nuevamente persecuciones que salen desde el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. No hay ningún punto de negociación, ya que el ministro de Educación no solamente no los atiende, sino que además ha enviado una nueva carta a las escuelas pidiendo a los directores que denuncien en la comisaría a aquellos chicos que están realizando las tomas. Una nueva avance, una nueva criminalización de la protesta, una nueva situación de autoritarismo que está planteado por el ministro Esteban Bullrich y por el jefe de gobierno, Mauricio Macri. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 52%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Muy bien, las 18:34, en un ratito, en unos minutitos nomás, ya volvemos a tomar contacto con el conductor de este programa, con Roberto Caballero, y con el compañero Horacio Marmurek, que están en el Teatro Argentino de La Plata, allí en el Pre-Mica, pero vamos a saludar a Lucía Capozzi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, participando, como el resto de muchos porteños, del furor, de la furia, del tránsito local. Sí. Impresionante, ¿no? Hay mucho problema. Dos cositas. Sí. Me detuve hoy un poquito en el tema de los árboles. Ajá. Con lo cual, vamos a hablar de las protestas de los vecinos con la poda irresponsable, asesina de los árboles, bellísimos algunos de la calle Honduras. Y por qué me centro en el árbol, por dos razones. Vamos a centrarnos un poquito en el árbol, es el que crece, cómo se planta, qué significa para una familia, y también la poda. Muy bien. Que también amerita que recordemos, también como uno de los oficios perdidos, que era un arte, el arte del podador, y que hoy día está en manos de señores que serruchan. Es bueno, es muy bueno. Javier Vicente, ¿qué tenemos? ¿Cómo te va, Marco? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Se viene una nueva fecha del torneo inicial, un campeonato que está realmente apasionante, que ya está a mitad de camino porque se viene la novena fecha de 18 que son en definitiva. Las novedades en los distintos equipos que se van preparando para esta jornada. Por otra parte, hay noche de Copa Sudamericana con la participación de Colón de Santa Fe en los octavos de final, que va a estar enfrentando a Cerro Porteño de Paraguay. 21:15 va a ser ese partido. Estamos esperando por los convocados de Isabela, tanto uh-huh. para el partido amistoso con Brasil el próximo miércoles en Resistencia Chaco, como para los partidos de eliminatorias del viernes 12 frente a Uruguay en Mendoza y del martes 16 con Chile en Santiago. A propósito de eso, ya se conocieron hoy los días y horarios del próximo Mundial, del Mundial 2014, mira, a la vuelta de la esquina. Todavía no se saben los equipos, pero ya se saben los horarios. Pero ya se saben los horarios y los días en que se van a estar disputando los principales encuentros, todos los encuentros de este gran mundial que se avecina. Y por otra parte, la fiesta que se prepara en La Plata el próximo sábado para que los Pumas se enfrenten a los All Blacks en el Rugby Championship. Sin lugar a dudas, una cita muy esperada y hay todo un preparativo especial en el Estadio Único de cara a ese encuentro que se va a estar disputando el sábado. Muy bien, tenemos teléfonos para que la gente participe por el sorteo de las entradas. Infancia clandestina, sí. Nada más sí, ni nada sí, menos. Sí, sí. 4999-8700, Marcos. Damos solamente el teléfono porque es para la gente de Capital y alrededores, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hablar entonces acerca de lo que nuestros compañeros del informativo mencionaban hace unos minutos. Nada más, tiene que ver con las tomas en los colegios, ya son 39 los colegios que están tomados en la ciudad de Buenos Aires en este momento, y la verdad es que no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades porteñas, al menos al reclamo que ellos están haciendo, porque en realidad respuestas bastante insatisfactorias, como la que nos contaba aquí Raquel Papalardo, la rectora del Mariano Costa, en el día de ayer, sí ha habido este intento de que los rectores vayan a denunciar las tomas a la policía, nada más ni nada menos, ¿no? El país de los bastones largos, el país de la noche de los lápices, la verdad es que es bastante complicado esto, tomado con una circular tan a la ligera. Me está impresionando mucho que no lo veo aparecer al jefe de gobierno demasiado, ¿no? Porque veo que en los noticieros y a la mañana y demás, quien sale al frente con el tema es su segunda, digamos, la vicejefe de gobierno, ¿no? Vidal. ¿O me parece? Sí. ¿Será que no hay que tomarlo demasiado en cuenta el tema? ¿Será que son un equipo gobernando? Sería interesante tal vez que alguno de los colegas que se preocupan tanto porque quieren preguntar, le pregunten a la gente del gobierno porteño que tienen cerca por qué no sale a dar la cara el jefe de gobierno en este tema, ¿no? Mauricio Macri. Bueno, se ve que esto no es tan importante como preguntarle a otra gente. Pero bueno, más allá de eso vamos a hablar vamos a escuchar, mejor dicho, a la legisladora porteña del Frente Progresista y Popular, María Elena Nadeo, justamente habla de las tomas de los estudiantes. La reforma curricular que se está impulsando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afecta la organización curricular, la organización de las escuelas secundarias, tanto las técnicas como los bachilleratos comunes y también las escuelas artísticas. Esto ha generado mucha inquietud, mucha incertidumbre. Hubo varias reuniones en la legislatura, entrevistas con funcionarios del Ministerio de Educación, del ministro Bullrich, y en realidad habíamos llegado a un acuerdo en que gran parte de esa reforma en las escuelas técnicas no debía implementarse, que había que seguir generando instancias de consulta. Bien, nuevamente, ¿no? Ustedes recordarán, con la reglamentación del aborto no punible pasó algo bastante parecido. Se estaba intentando formar una comisión, quien lo trababa era el Ejecutivo, bueno, en realidad el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de un momento para otro se reglamentó. El macrismo evidentemente está muy preparado para esto de violar acuerdos. El acta acuerdo del 3 de enero en relación con el tema subte es uno de los otros ejemplos que podría uno unir a esto que mencionaba María Elena Nadeo. Si les parece, hablábamos del Mariano Costa hace un rato, vamos a escuchar justamente a un miembro del Consejo Directivo de ese colegio, Esteban Soltile. Los chicos, cuando toman una decisión de estas características, a veces es presentada como si fuese una decisión alocada, cuando en realidad, a nuestro entender, no lo fue, porque el acuerdo federal establecía un tiempo para que se discutiera el modelo de escuela secundaria obligatoria, que en el ámbito de la ciudad autónoma no se llevó a cabo. Entonces eso llevó a que se tomaran las tomas, particularmente en las instituciones en las que estamos nosotros, porque la educación técnica es otro el problema, ¿no? Bien, en esa reunión que mantuvieron con gente de la cartera de Educación, no ni siquiera con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, yo no sé sinceramente qué otro problema más grave, creo que lo hablábamos ayer aquí, qué otro problema más grave puede tener el ministro de Educación porteño en este momento como para no reunirse con quienes tienen que hacerlo, ¿no? Digo, los alumnos, los docentes, los padres de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, para discutir este tema. A uno no se le ocurre qué otro problema más urgente o grave o profundo puede tener Esteban Bullrich en este momento como para no ocuparse de esto. Pero sí, como decíamos, hubo reuniones de rectores con autoridades de la cartera de Educación, y lo que le dijeron, ya no en la circular esta que mencionábamos, sino así como más en el medio de la charla, es bueno, en todo caso cierren la escuela para que no entre nadie, ¿sí? Imaginen este escenario. Vamos a escuchar a uno de los alumnos, ¿sí? Porque los chicos son los que más están hablando. A veces, para visibilizar el conflicto que están teniendo, tienen que someterse a que cualquier energúmeno que conduce en canales de cable los maltrate por televisión, porque es el modo en que ellos tienen un poco de cámara para mostrar justamente el problema que tienen, ¿sí? Así que es importante que escuchemos la voz también de los pibes. Agustín, alumno del Mariano Costa, aquí está. La idea es poder tener participación con parte de la comunidad educativa, tanto los estudiantes como los profesores y los mismos padres puedan tener participación, voz y voto, porque es importante poder participar, pero si no tenemos voto no podemos decidir sobre lo que nos quieren imponer, quizás. Muy bien, allí estaba entonces este repaso por las voces del día vinculadas a la toma de estos 39 colegios en la Ciudad de Buenos Aires, un problema que parece no tener solución, al menos al corto plazo, en estos días, que es cuando debería solucionarse. 18:42, vamos una tanda y ya volvemos. Recordemos que Roberto Caballero, Horacio Marmurek están en La Plata, en el Teatro Argentino, en el Premica. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Entretenimiento. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 6 de la tarde, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Voto optativo a los 16 años. Soy Mariano, soy de Catamarca y tengo 16 años. Estoy a favor para que la sociedad de los más chicos puedan aprender más sobre la política, que los adolescentes y los niños también tenemos que estar incluidos en la política. Por eso estoy a favor de votar a los 16. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Muy bien, 18 y 44 minutos. Les recordamos, estamos haciendo un programa especial porque la radio pública tiene una importante participación en esto que tiene que ver con el mercado de industrias culturales argentinas. En este caso se están dando los PREMICA. El MICA, ustedes tal vez lo recuerden, se hizo el año pasado aquí en el Hipódromo de Palermo. Radio Nacional también estuvo allí. Este programa estuvo transmitiendo desde el Hipódromo de Palermo, contando todo lo que estaba pasando en ese lugar, y ahora se han ido haciendo en distintas regiones algunas previas al MICA para que, bueno, justamente el carácter federal que tiene pueda plasmarse como corresponde. Así que en este momento se está haciendo el PREMICA de la provincia de Buenos Aires en La Plata, y allí está nuestro compañero Horacio Marmurek, también el conductor de este programa, Roberto Caballero. ¿Están por ahí, muchachos? Sí, Marquitos, aquí estamos, en el Teatro Argentino de La Plata, bien decías, cuna y plataforma de la Ley de Medios de la Democracia, y en este PREMICA, que la verdad es todo un éxito, mucha gente aquí entrando, y bueno, un ámbito de encuentro de la música, de la industria editorial, de la industria también de videojuegos, digo, realmente mucha gente muy interesante, muy creativa, y con mucho talento reunida aquí en La Plata. Marmu, voy contigo. Acá está el señor Ferisela, al cual saludamos. Fer, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Gracias están? Gracias por saludar. Fer se está encargando de la parte de música, básicamente, sí, de estos pre-MICA, sí, y del MICA. Y del MICA. Y charlábamos un poco que por ahí quienes puedan venir y quienes hayan acercado a los otros MICA, cuando ven lo que se ve haciendo, se hace música, las bandas que se eligen, no estábamos hablando de expresiones culturales jóvenes nada más que del rock, sino que estamos hablando de un auténtico, con estos pre-MICA, mapeo de lo que hay haciéndose. Es una excelente definición, mapeo o escaneo, le digo yo, de lo que estamos haciendo con estos pre-MICAs antes del MICA oficial que va a ser en abril del año que viene. La verdad que es una experiencia realmente alucinante, poder saber la cantidad de arte que está pasando en todo el país. Digamos, este año comenzamos en el NEA, en Formosa, para representar a toda la región, seguimos en NOA, y la verdad que a mí me emociona mucho poder estar en contacto con tanta cantidad de contenido, de cultura y de ganas, sobre todo de hacer a la gente, y con muchísimo talento. Digo, tal vez ya sabíamos en un punto que es un país que siempre apuesta a ser creativo en sus músicas, tenemos una historia fenomenal en cuanto a esto, ¿no? Pero la verdad que yo, por lo menos, y que en general sé bastante de qué es lo que está pasando, me descubrí con un montón de cosas que tal vez no estaba enterado, sino era la oportunidad de poder ir, viajar, crear este espacio, esta plataforma, porque esto es lo que es, ¿no? Más allá de un evento en donde pasan ciertas cosas, son lugares de espacios de encuentro en donde se debaten cosas, se forma gente, se dan oportunidades, se dan, digamos, los espacios en donde después esto va a tener algo proactivo. Ahí se cayó el... algo similar. Sí, que lo levanten. Exacto. Algo proactivo en qué realizar en manera concreta, más allá de que la música esté buena, más allá de que las propuestas estén buenas, y insisto, súper variadas. Y lo que sucede con todo esto, a ver, a la hora de discutir, no, lo que no aparece es la invisibilización de un montón de todas estas expresiones. Y sí, definitivamente. Por eso te digo que cuando llegas con un espacio que nutre y que da el espacio, vienen con una carga de entusiasmo gigante de querer hacer y de querer proponer y de querer charlar y de querer hacer música y de poder... Nosotros, por ejemplo, específicamente lo que es la industria de la música, tenemos un espacio que es Rondas de Negocios, en donde los productores culturales, incluyendo los musicales, se cruzan con invitados internacionales y federales que traemos para poder cruzar a salas con productores, a productores con sellos, a sellos con artistas, a artistas con... Pues toda la cadena de producción de industria de la música que en un punto, insisto, en contenido está que explota, pero faltan redes, falta profesionalización, falta arquitectura de todo este esquema. Más allá de rondas, también está un espacio que para mí es muy vital, que es estas mesas redondas que no son solamente de venir a bajar línea de qué se trata la industria, sino de debatir localmente a cada región que vamos, qué está ocurriendo, qué necesitan, qué cambios necesitan desde lo público, desde lo privado, porque no delegar todo en lo público tampoco, que estos encuentros sean entre empresas privadas o entre... Yo llamo a empresas, también puede ser el manager de una banda, ¿por qué no llamarlo una empresa, un claro. emprendimiento, una iniciativa que sea, que dignifique el oficio de ser artista? Y esto creo que apunta al MICA, a reconocer en los artistas, yo me incluyo porque yo soy músico también, el oficio y el laburo que esto representa y la inversión gigante que hacemos en emocional y en educación y en formación. Y creo que estos espacios, por lo menos en cuanto a mesas redondas y talleres, se nutren muchísimo. Pero además tenemos un espacio que es un estudio de grabación, que vamos rotando en todas las regiones, con, digamos, y un estudio de grabación a todo trapo, con Andrés Mayo, que se ha ganado no sé cuántos Grammys, produciendo las bandas en vivo, seleccionadas cada una por las regiones en donde concurrimos, y cada una de las bandas tiene la oportunidad de grabar un tema que va a ser un compilado de la región. Así que a fin de año vamos a tener un compilado de 6 discos de las regiones de todo el país. Recién decía, soy músico, hijo de músico y artistas también. Sí, mi viejo es César y César. César. Sí. Entiendo que el otro día, a través de un decreto, Cristina lo nombró embajador de latinoamericano o algo de la cultura, sí, ¿no? La verdad que es bastante emocionante el reconocimiento que tuvo. Digo, por su historia, ¿no? Digamos, sus grandísimas armas peligrosas en otras épocas era un canto, una palabra, una poesía, una guitarra, no más que eso. Y la verdad que es un tipo que luchó mucho por esto junto a un montón de otros autores, digo, de la época, ¿no? Y haber recibido este reconocimiento justo también en una época en donde él está más o menos de salud, pero recuperándose, le dio un empujón muy grande y espiritual y de entusiasmo, porque el viejo, la verdad que no para de hacer cosas. ¿Qué edad tiene, ¿viste?, tu viejo ya? Tiene 73, pero no para, ¿eh? No para. Todos los años, todos los meses se va a tocar a no sé dónde y digamos... En un punto es lo que es, pero con el reconocimiento ahora de eso, de un embajador de la música popular latinoamericana, gracias también a la creación de Canción con Todos, que es como un poco un himno, ¿no? El himno, claro, obvio. Sí, en cualquier lugar de Latinoamérica sí, la verdad la que conocen. Fue muy, muy emocionante el reconocimiento, estuvo bueno. Bueno, sí. Bueno, hijo de Tigre, hijo de artista, aquí en el MICA, impulsando bueno la música y la federalización de todo este movimiento, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver básicamente con que el talento y la creatividad de los argentinos, para los argentinos, bueno, se exprese, crezca, produzca. Hoy nos decía Maui hace un ratito el 3,5% del PBI argentino. Es gigante, sí, es gigante. El doble que la industria minera, decía Maui, que obviamente es el hombre que impulsa junto a Jorge Cossi, etcétera. Si le preguntamos a Gioja, va a decir que la industria minera también produce bastante. Claro. Pero bueno, a veces no son cuestiones antagónicas, ¿no? Lo que se trata es de producir y desarrollarse, porque para distribuir primero hay que generar riqueza. Oh, totalmente de acuerdo. Y creo que es increíble que este espacio parezca que es algo que debería haber estado siempre y ahora está. Y estamos preparados para poder usarlo de la mejor manera posible desde los productores culturales. La verdad que creo que es histórico el MICA. Hay un dato que tiene que ver con esta ronda de negocios y demás, que es los invitados internacionales. Vos me hablabas de algo como el Vive Latino, sí, que por ahí le podemos explicar a la gente. ¿Y qué ven ellos cuando vienen acá y se encuentran con esta exposición de cultura o con este trabajo sobre los productos culturales? Mira, creo que ven y se sorprenden de la diversidad musical. Es decir, que me gusta poder que se lleven la impresión de que no solo somos el tango y el folclore. Eso está buenísimo. Digo que también ven tango súper... talentoso y moderno, y también ven un nuevo folclore que está surgiendo y que está surgiendo hace muchos años, pero también ven bandas de ska o de nuevo rock, de electrónica fusionado con reggaetón. Hay cosas de todo tipo y las bandas tienen la oportunidad de dar showcases, se dice en inglés porque no hay otra definición, serían como mini shows cortitos, muestras cortitas de 20, 25 minutos, en donde los programadores que traemos de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de Chile, de varias regiones lindantes también, tienen la oportunidad de ver los grupos en vivo y ver realmente qué pasa en vivo y poder llevarlos a estos festivales tan importantes afuera. Es una oportunidad, la verdad, que es muy única para los artistas locales. ¿Y ellos que vienen a contar cómo la están pasando? Más o menos. Esa es otra la circunstancia. Por eso digo, el contraste debe ser muy fuerte para ellos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Se llevan una grata sorpresa, creo yo. Sobre todo en el interior del país. Digo, esto es increíble, digo, ¿no? Se encuentran con, hay otra cosa además de Capital. Y la verdad que se me llena de orgullo. Por supuesto, hay mucho más de Capital Federal. Y yo quisiera transmitir a los oyentes la sensación que tengo, porque Fericera está comentando todo esto y la cara se le llena de alegría, ¿no? El tipo está realmente muy, pero muy contento con las actividades que se están desarrollando aquí en el Teatro Argentino de La Plata. Esto es el Premica, en la cuna de la Ley de Medios de la Democracia. Y todo tiene que ver con todo, ¿no, amigo? Exactamente. Fer, gracias por estos placer, minutos. Muchachos, muchas gracias. Y bueno, sigamos haciendo estas cosas y vayan contando cómo viene la cosa. No, está bien. Gracias, dale, querido. Ahí está, va. Bueno, si les parece, chicos, allá en el Estudio Central, ¿estás Marquitos Citadini al aire? Estamos aquí, amigo, claro que sí. Me voy contigo porque creo que está Tati Almeida por ahí. Sí, está Tati, así que vamos a saludarla. Tati, ¿cómo va? Hola, chicos. Bueno, uno en La Plata y el otro allí. Bien, bien, querido. Les cuento. Ayer fui y conocí a León, el hijo de nuestra querida Agustina. No, mirá qué bueno. Ay, no sabés, es un divino, un colorado, se ve que va a ser rubio, así que ahí estuve, bueno, con los papá, papi, con la abuela, bueno, muy feliz Agu con su bebé, divino, y me pidió que les diera muchos, muchos cariños a todos ustedes, ¿no? Para ella también y para León. Bueno, che, les cuento. Contanos, Tati, dale. Los otros días estuve con María, Joane, justamente, saludándola y contándole que me estoy yendo, para variar, me voy el sábado llevando justamente la muestra de nuestros hijos. Ellos quieren contarnos, ¿se acuerdan? Esas pancartas que fueron pasadas a una tela especial, así que se enrollan y se llevan. Las vamos a exponer en París, en Madrid, en Barcelona y en Granada. Y después, como mi hijo vive en España, me voy a quedar unos días con él, con mis mellizos, en fin, por allá. Así que no me extrañen mucho. Eso es imposible, lo que nos estás pidiendo es imposible. Exacto. Pero bueno, vamos a tratar de disfrutar con vos o pensando que vos le estás pasando bárbaro. Sí, sabés que sería lindo, claro, después hablamos. Yo le voy a dejar un teléfono donde yo esté, como he hecho otras veces también. Así me llaman y les cuento, porque pienso que es muy importante, viste, que allá en todos estos lugares que van a estar expuestos, que se llama, vieron, ellos quieren contarnos, ¿no? Y es muy importante que los vean, que vean que no son fantasmas, que los chicos nacieron, trabajaban, en fin. Es una muestra muy, muy interesante, así que me encantaría, ya después nos quedamos fuera de línea y nos ponemos de acuerdo. Así realmente yo les puedo contar desde allá, ¿eh? Dale, Tati, buenísimo. Bueno, un buen viaje, un gran beso. Te vamos a extrañar y mucho, pero seguro que vamos a estar en contacto. Besito, Tati. Les traigo turrones de España. Por favor. Besito, Tati. Dale. Chau, Lucía. Un besote enorme. Beso grande. Gracias, chicos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nosotros también. Tati Almeida, nuestra compañera, ¿sí? De Madres de Plata de Mayo, línea fundadora. Además, todos la conocen. ¿Qué puedo decir de Tati? 18:56 minutos. Si les parece, vamos a escuchar a Jorge Mancinelli, porque hay... No, no lo vamos a escuchar, Jorge. Que no tenemos ganas. ¿Sabes qué? Ahora no tenemos ganas. No tenemos ganas. No, vamos a ir a la tanda. ¿Qué podemos sí, venga hacer? A la tandita. ¿Eh? Tenemos algún tandita ahí con la computadora. Ahora acomodamos. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Aires. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional. La Radio Pública Argentina. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Roberto, querido, desde La Plata, Teatro aquí, Argentino. Aquí estamos. Alerta, alerta. Bueno, a ver, yo les quiero contar un poquito qué es lo que va a suceder aquí en La Plata, porque seguramente muchos oyentes de La Plata dicen, bueno, ¿y cómo puedo ir? ¿En qué horario? ¿Qué es lo que se está dando? Les quiero contar un poquito. Mañana, viernes 28, a las 14 horas, en el sector diseño, vermú, papas fritas y revistas de diseño, con Juan Rustici, director de Arrabal, una revista de Junín, y va a dialogar con Gonzalo Fargas, que es director de la revista 90 más 10. Y esto está presentado por la revista Franceville. En la sala 2, también en relación a los videojuegos, a las 4 de la tarde, diseños de videojuegos experimentales, un recorrido por los juegos experimentales más importantes de los últimos tiempos, experiencias para desarrollar juegos experimentales personales e independientes. Participa Agustín Pérez Fernández, que es un desarrollador y artista multimedia. A las 16 horas también, en la sala de conferencias, que sería la tercera, Cultura Digital, una conferencia, ¿no? Cultura Digital y Libertad de Expresión en América Latina, muy interesante. Allí van a estar Sebastián Lacunza, que es docente, investigador y coautor del libro Wikimedia Leaks. Patricio Rivas, experto en política cultural en América Latina y Chile. Y Guillermo Mastrini, docente e investigador de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. Eso es a las 4 de la tarde en la sala de conferencias, que es la sala 3, aquí del Teatro Argentino de La Plata. Y a las 19 horas en la sala Astor Piazzolla, en lo que refiere a industria editorial, narrativa entre la realidad, la política y la ficción, una charla con Guillermo Sacomano. Sí, que acaba... No se la pierda, modera Gabriel Lerman. Mañana 7 de la tarde, charla con Guillermo Sacomano sobre narrativa entre la realidad, la política y la ficción. Sala Astor Piazzolla, 7 de la tarde, Teatro Argentino de La Plata, cuna de la ley de medios, sí, de la democracia. Aproveche, si tiene ganas, venga con su ejemplar de Cámara Gesell abajo del brazo, que es el último libro de Guillermo Sacomano. ¿En serio? Tiene que leerlo, caballero. Sí, sabe que todavía no lo pude leer, pero prometo hacerlo, porque a mí me encanta. ¿Y lo llamamos a Comano? Sí, también lo podemos hacer. Y mañana, qué lástima que no estamos acá. Porque mañana lo enganchamos a casa, como no lo hacíamos, tarde. Claro, eso. Y hacíamos la batalla de la guerra de DJ con un montón de gente. El sábado 29, la gente tiene un poquito más de tiempo, a las 2 de la tarde en la sala SCN, que es la sala de diseño, memoria y diseño. Participan Di Pablo Húngaro, Florencia Thompson, Fernando Gandolfi y Ana Ottavianelli. Presenta Carolina Musi, sobre memoria y diseño. A las 5 de la tarde, en el tercer piso aquí del Teatro Argentino de La Plata, una entrevista pública al escritor Guillermo Martínez, a cargo de Silvina Friera, periodista cultural de Página 12, muy reconocida. Bueno, y a las 21 es el desfile de cierre, con la presencia de Carolina Pelleriti, la participación de diseñadores, artistas y artesanos, claro, de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que nos moda. Contaban eso, la moda también es cultura, es diseño, Exacto. Bueno, la verdad que todo muy lindo acá, hay mucha gente, mucho barullo. Yo no sé si se toma desde allá, que aquí hay Escucha, realmente mucha gente de fondo, ¿no? Se escucha el ambiente, se escucha que hay mucha gente, se ve que hay... Que hay ahí un cierto bullicio, pero la verdad es que también se escucha muy bien a ustedes. Sí. ¿Ya invocaron las entradas de infancia clandestina que estábamos sorteando? ¿Dos pares? No sabés la cantidad de gente que hay. Muchos llamados. Bueno, así recuerden, son dos vouchers para ver esta película de Benjamín Ávila, coproducida con la televisión pública, que se pueden utilizar en cualquier cine donde se da la película. Muy bien, ¿les molesta si vamos a las noticias? Vamos a las noticias y después volvemos con el editorial, ¿te parece? Ahí está, ¿en las voces de quién, Alicia? De Silvina Valeta y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Un minuto pasó de la hora 19 en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires alrededor es 17 grados 2 décimos, humedad 63%. En La Boulaye, Córdoba, la temperatura 18 grados 9 décimas, la humedad 62%. Alumnos porteños piden que se desactive la reforma curricular inconsulta del gobierno macrista. Unos 3.000 estudiantes de escuela secundaria porteña realizan una asamblea frente a la sede del Ministerio de Educación de la ciudad. queda en cabeza Esteban Bullrich. Es para exigirle que de marcha atrás con la reforma curricular. Y es por esto que Marcos, de la técnica 7, Cornelio Saavedra, nos decía. Y ahora bastante positivo la marcha, estamos viendo, está diciendo acá en la asamblea, lo que sí no tenemos algo, o sea, no está dando la cara, que probablemente no se dé la cara tampoco, esperemos que sí, que tenga una reunión, o que bueno, si no, sí, para las medidas que se está tomando, así que eso es. Sí, eso es segurísimo. Eso sí, no hay respuesta, de cómo se va a seguir y se va a seguir con diferentes medidas. Marcos, en caso de que hoy los convoque Bullrich, ¿están preparados para poder hacer una reunión? Sí, nosotros estamos, los chicos acá representantes del colegio, están bien informados de cómo es la situación y creo que estamos totalmente preparados para poder enfrentarnos con cara a cara con el ministro de Bullrich. En Buenos Aires, Viviana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Roberto Feletti destacó el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados. Algunas repercusiones que tuvo el tratamiento del presupuesto 2013 que envió el Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados, que contó con la presencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. El debate, recordemos, se desarrolló en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, presidida por el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti. El propio Feletti fue con quien hablamos, quien destacó el análisis y el nivel de discusión que tuvo el presupuesto. Lo escuchamos. Los secretarios se han prestado a dar todo tipo de respuestas, han trabajado, han expuesto pormenorizadamente la política económica del gobierno, el rumbo de su política fiscal y su estrategia de financiamiento, han aportado nutrido material, además del que contiene la propia ley de presupuesto en cuanto a cuadros, datos y números. Hemos respondido todas las preguntas y todo el intercambio de la totalidad de los diputados de la oposición y nosotros confiamos en que el 2013 va a ser un año mejor que el actual, que la política fiscal es consistente con lo que se ha hecho en estos casi 10 años y que la Argentina va a tener una tasa de crecimiento mayor e inclusive superior a la del promedio del mundo. La estrategia del oficialismo es la de sacar el dictamen en la próxima reunión de la semana que viene y llevarlo al recinto para tratarlo y darle media sanción el 10 de octubre. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Analizan el estado de salud de un represor en La Rioja. Es para establecer la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura. Se encuentra internado en el Hospital de Clínicas de Córdoba por complicaciones cardíacas. Por ello, el tribunal dispuso una junta médica para el 9 de octubre a las 11 horas, donde se determinará si el imputado Menéndez se encuentra en condiciones de participar en este juicio bajo la modalidad de videoconferencia. Además, el tribunal rechazó el pedido de separación del juicio del imputado Menéndez presentado por su defensor. Por su parte, las querellas y la fiscalía se opusieron a la suspensión del juicio e incluso el fiscal Darío Illanes presentaría impugnación en contra de la resolución del tribunal. Ellos consideran que la audiencia no puede continuarse con la ausencia del imputado Menéndez, una posición totalmente contraria a lo sostenido por la fiscalía y a lo sostenido por las querellas en su conjunto. Así que por lo tanto evaluaremos la posibilidad de impugnar la resolución del tribunal. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional de La Rioja, la radio pública. El tiempo. En La Bulaye, provincia de Córdoba, la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad de 62%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 63%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Fue bochornoso el trato que le dispensó Eduardo Feynman desde el canal C5N de Daniel Haddad, o se supone Daniel Haddad y Cristóbal López, no se sabe bien. Pero fue bochornoso el trato que le dispensó a un estudiante secundario que protagoniza una protesta con toma de establecimiento en el Mariano Acosta. Y digo bochornoso porque lo primero que hay que decir es que hay un claro abuso de parte de un comunicador hacia un entrevistado, más allá de la edad que tenga ese entrevistado. Obviamente esto se agrava doblemente una vez que vemos la edad que tiene el entrevistado. Yo sé que muchos se han sentido indignados después de que han visto estas escenas por televisión replicadas, y muchos confirmaron aparte quién es Eduardo Feynman, porque este Eduardo Feynman se parece bastante al Eduardo Feynman de hace 2 años y se parece mucho más todavía al de hace 5 o hace 10. Pero en todo este tiempo Eduardo Feynman fue pantalla de uno de los canales de cable quizá más importante después de la señal TN del grupo Clarín. Feynman es un señor que tiene ideas que están muy a la derecha, casi diría yo que son de tinte fascista, un personaje que vaya a saber cómo llegó a la televisión, pero que ha sido a su vez, con su prédica, uno de los mayores atacantes de la política de derechos humanos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Con lo cual no me extraña a mí que Feynman haga lo que hace. Es consecuente, tiene una historia de coherencia, porque se puede ser fascista y coherente como Feynman. Quizá de esa foto yo me quiero quedar con una parte, y creo que a muchos les debe haber pasado algo parecido a lo que me ocurrió a mí, que es la réplica y la retórica que usó el chico, que creo que tiene 16, 17 años, para responderle al mal educado de Feynman. Me pareció que esa es una Argentina de futuro. Me pareció que le contestaba sin dejarse avasallar. Me pareció también que estaba muy bien formado. Y me pareció que ese pibe tiene derecho a votar. Yo no sé, sinceramente, quién es ese chico. No lo conozco, no sé ni dónde está, no sé ni dónde milita, si es que milita. Pero sabe defender con palabras lo que piensa. Y lo que piensa, en realidad, es que hay una ley que adecúa la educación nacional para que sea realmente federal y más o menos homogénea. Y que el macrismo en la ciudad de Buenos Aires tuvo 3 años para homologar los programas de estudios de la ciudad de Buenos Aires a esa ley nacional de educación. En 3 años no hizo absolutamente nada. Y un día, prácticamente de la noche a la mañana, la comunidad educativa se desayunó de que había cambios curriculares, cuando la ley expresamente dice que los cambios curriculares deben hacerse con el consenso, la participación y el diálogo de docentes y de alumnos. Porque desde que Argentina firmó la Convención de los Derechos del Niño, los alumnos son sujetos de derecho. Por eso Feynman es un fascista coherente, porque así como estuvo contra la política de derechos humanos de este gobierno, sigue desde la pantalla pública, no del canal público, perdón, desde un canal que tiene audiencia, sigue vulnerando los derechos de esos jóvenes. Hasta ahora era divertido, hasta los pibes se lo habían tomado a joda a Feynman. Y yo creo que a Feynman no hay que tomárselo más a joda. Yo creo que en realidad lo de ayer fue, por un lado, que está buscando trabajo en Radio Mitre, aunque quizá convendría que le consiguieran un lugar en la Policía Federal. El bochorno de Feynman no anula, de todos modos, ni opaca, la respuesta de ese chico. Yo no recuerdo ahora el nombre, pero fue maravillosa. Cuando le dijo, su subjetividad no me permite a mí desarrollar lo que quiero decir, y otras cosas más. Con lo cual, queda reflejado que la educación pública, aún con sus falencias, con todas sus falencias, sigue formando pibes que, insisto, pueden defender con palabras lo que piensan. Entre otras cosas, mucha gente en este país luchó para que haya una democracia de estas características, para que haya una libertad de estas características. Y me parece que lo que decía el pibe ayer es realmente un homenaje a toda esa lucha y esa pelea. Insisto, ese pibe, que no sé si tiene 16 años, no solamente tiene derecho a votar, sino que seguramente va a votar algo mejor de lo que otros votaron. Y con esto quiero decir que no me importa quién vote, pero quiero la libertad para que ese chico opine, y no para que Feynman, desde una pantalla nos horrorice con el uso vulgar del lenguaje, lo cual sería lo de menos, pero sí con el ataque y la vulneración de derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, que nuestra Constitución Nacional garantiza. Ojalá en algún momento podamos hablar sobre estas cosas, porque la Ley de Medios de la Democracia tiene un apartado específico donde los comunicadores están obligados a hacer su trabajo con absoluta libertad, sin vulnerar los derechos de otros. Y me parece que ayer fue un ejemplo realmente contundente del estado de desorientación, si se quiere, que tiene un sector de la comunicación en la Argentina, que además de ser fascista, como Feynman, es maleducado. Me quedo y les propongo que nos quedemos, y si alguno no lo sabe, que lo busque en YouTube, me quedo con la respuesta del chico, porque en esa respuesta hay libertad, en esa respuesta hay búsqueda de justicia, y en esa respuesta hay futuro. Muy bien, pasaron 13 minutos de las 7 de la tarde. Este es el programa de Roberto Caballero. Escuchaban su editorial. Está en el Teatro Argentino de La Plata. En un ratito volvemos a tomar contacto con él. Pero aquí tenemos mucho, mucho material. Mucho, mucho. Lucía, qué Capote. Lindo es el Teatro Argentino de La Plata. No se conozco el nuevo. No, es maravilloso, una acústica fantástica. Medio que me crié en el viejo, porque mire, mi tía era primera bailarina del Teatro Argentino de La Plata. Mire usted. No tanto como que me crié, pero iba mucho, quiero claro, decir. Claro, usted pero no vi el nuevo. El no, Petit bailaba, usted no, no, el no bailaba, no, no, nunca he tenido esa destreza, desgraciadamente. Bueno, pero yo se los propongo a todos los oyentes, visiten el Teatro Argentino de La Plata, además cuando hay espectáculos que son impresionantes, sobre todo ópera, suelo ir bastante por el tema de la ópera. De paso saludo a Nora Lafón, esta gran amiga y gran colega que se encarga de la prensa del Teatro Argentino de La Plata. Tienen un sistema por el cual salen combis de Buenos Aires, claro, gratuitas para llevar público. Así que se los recomiendo vivamente. Te pasan el subtitulado abajo. ¿En qué sentido? Hay un subtitulado, ¿en serio? Ah, eso sí, sí, claro, en las óperas, por supuesto. Bueno, les voy a contar en dos partes. Yo lo voy a hacer. Primero, acá acota la compañera Lewin, sí. Sí, sí, en el Colón también. Sí, suele haber últimamente en muchos teatros. Bueno, les voy a contar algo. Se lo voy a contar en dos partes. Primero, la buena, para que ustedes vuelvan a ensoñarse un poco. ¿Cómo necesitamos eso? ¿Le gusta? Me gusta mucho. Bueno, después conversamos más tranquilos el tema de su ensueño. Bueno, no, el asunto es así. ¿Vio que siempre se dice que uno para pasar por esta vida tiene que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro? Sí. Bueno, me voy a dedicar a plantar el árbol. Bien. Porque después vamos a hablar de los poderes asesinos. Yo planté una lima. Planta de naranja lima. Bueno, le voy a hablar del naranja. Mira, porque está lleno de simbolismo. Es un romántico. Bueno. Cuánta sintonía. Trae la guitarra, Marcos. Ay, mire. Bueno, tengo acá un material que arrancó con algo que yo estaba buscando, que se llamaba El arte de la poda. Uh-huh. Y que es de una investigadora brasilera, ella, una psicóloga. Sí. Y que habla de la importancia que tiene plantar un árbol para una persona y hacerlo con la familia. Ella dice que hay que elegir preferentemente un naranjo, y el naranjo está lleno de significaciones. En la India, por ejemplo, se habla que de las dos mitades perfectas se hace una, y que además la extensión y la grandeza del árbol sugiere una familia. También es cierto que las flores de azahar van siempre prendidas, ¿no? En los velos de novia, o sea, es como que la flor del naranjo es eso, ¿no? También es la novia, es el amor, es el romanticismo. Ella dice que el árbol debería significar, o cuando lo vayamos a plantar, hay que sentir por el árbol admiración, respeto y amor por su significado. Bien. En ese sentido, ella propone que cuando caben el lugar donde lo van a plantar, que lo haga toda la familia, que los chicos tienen algunas flores, fotos, pedazos de tejidos, objetos simbólicos, por ejemplo, si tu abuelita fue costurera, tirar un dedal, un chupete, lo que esté ligado a la historia de esa familia. Bueno, se va plantando con alegría y entre todos juntos, y se lo riega y se lo abona, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice ella? Que el ritual más importante es el ritual de la poda. ¿Y por qué es el ritual de la poda? Porque es el renacer permanentemente, es el mejorar, es el darle vigor, que es todo lo que nosotros vemos y apreciamos en nuestras familias. Entonces, dice que la poda, hecha con una intención y con mucho de intuición, cuando la realizamos, pensemos en aquello que queremos eliminar de nuestra familia o de nuestra vida, de qué cosas queremos deshacernos nosotros, a quién queremos perdonar, qué queremos liberar. Cerremos los ojos, dice, y pedámosle permiso al árbol que está frente a nosotros, explicándole esta intención, que lo vamos a cortar, bien, ¿no es cierto? Echa la poda, se recogen uno las lo ramas puede hacer, y las queman sin hablar, en la hoguera. Digo, me da un poco de impresión hablar de un árbol. Con todo respeto por la señora esta. Pero usted qué se cree que esto... Alfano, buen día a todos. Claro, por eso. Chicos, no, me cortó la inspiración. El árbol es un ser vivo. Me cortó la inspiración, no, no, no, caso. No puedo remontarlo. Pero no podía evitar, es muy evitar espiritual lo que está contando. Sí, bueno. Sí. Yo creo, se lo voy a decir, que tendríamos que tener una relación particular con la naturaleza, que es lo que nos ha dado vida. Exacto. Y creo que nosotros no nos lo permitimos mucho. Creo que lo que ha dicho Marcos tiene razón, ¿no? Es un poco así. Bueno, acuérdense que una poda no es una cuestión técnica, claro, que en realidad, dice ella, es una especie de catarsis, dando significado a una intención y reforzando nuestra idea de la vida y del amor. Esta es la primera parte de mi tema dedicado el árbol. Muy bien. Después voy a la otra parte, que es una especie de novela negra. Epa, eso me gustó. Bueno. 19 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Recordemos que allá en el Teatro Argentino de La Plata están Roberto Caballero y Horacio Marmureca. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Muy bien, Roberto Caballero, ¿está por allí, mi amigo? Por supuesto, ¿dónde quiere que me vaya? No, aquí, a ningún lado, yo sé que no. ¿Qué se piensa, que esto es una radio con rueditas? No, estamos acá, fijos, en el hall. Y cuando no estamos al aire, estamos cobrando entrada. No está permitido, porque todo es libre y gratuito. Pero nosotros estamos haciendo unos pesos para financiar a la radio pública, ¿viste? Caballero. Si no... ahí los oyentes te conviven. Están en la ciudad de La Plata, Roberto, hay muchas cosas lindas para ver. Muchas cosas lindas, pero ya nos sacaron dos gorras que habíamos puesto. Sí. ¿No? Sí, nos sacaron todo, básicamente. Nosotros le ofrecemos a la gente, le limpiamos los lentes. En vez de limpiar los parabrisas, limpiamos los lentes y le pedimos una moneda a cambio. Mira. Y con eso vamos financiando. Mira, ya nos compramos una facturita. Sí, hay asistencia técnica, le quiero decir. Si no fuera por la presencia inmanente de alguna gente acá, nosotros no comeríamos. Nosotros no compramos facturas, nos las trajo un oyente. Sí. Ay, ¿qué nos quieren dar? Nos dijeron, ahora que no están Marmureque y Caballero, llevamos factura. Claro, sí, supongo, sospecho, mira. Sí, acá estamos con gente muy interesante. Recordémosle, estamos en el Teatro Argentino de La Plata, cuna de la ley de medio de la democracia. Hoy aquí en el Premica. Y hay muchos invitados y gente que ha venido desde afuera, ¿no? De afuera de la Argentina, compañeros latinoamericanos. Tenemos aquí, por ejemplo, a Matías Zurita Prat, jefe del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Es así, lo dije así bien. Es, sí, es completito. Y también está con nosotros Ángel Eduardo Moreno Marín, que es el coordinador del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar acá. Y bueno, la pregunta, digamos, básica, ¿qué vinieron a buscar aquí al Premica? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué se encontraron, básicamente? Exactamente. Bueno, ¿qué venimos a buscar y qué nos encontramos? Exacto. Primero estamos en un encuentro de la red de directores y responsables de políticas públicas de industrias culturales, una reunión que se hace simultánea y paralela al PREMICA y en el marco del SICSUR también, del Sistema de Información de Cultura del Mercosur. Y pues bueno, para nosotros, en particular para Colombia, pues ha sido una grata sorpresa ver esta dinámica que ha venido tomando este mercado de industrias culturales, y sobre todo cómo se ha pensado la descentralización y la participación de las distintas provincias en este espacio de cara pues al MICA del próximo año. Así que hay un buen escenario para compartir en los países estas buenas prácticas, estas experiencias, y también planteábamos en las discusiones del día de ayer cómo pensarnos también en un mercado de industrias culturales del sur, y cómo pudiéramos llevar esta experiencia y replicarla en un ámbito mucho más internacional, y que pudiéramos participar distintos emprendedores, gestores y artistas culturales en un espacio como este a nivel latinoamericano. Por el lado del compañero chileno. Sí, bueno, nosotros tenemos un par de objetivos que estamos cumpliendo acá en Argentina. Por una parte, presentar la publicación de los estados de la cultura, que es un estudio comparado sobre institucionalidad cultural en América Latina. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Identificar, digamos, cuáles son aquellas trazas comunes, aquellos espacios compartidos por los diferentes países para desarrollar la cultura a través de diferentes series de políticas de fomento, etcétera. Y por el área de las industrias creativas, nosotros, bueno, colaboramos también con una serie de procesos de medición del impacto de la cultura en la economía. Hoy día nosotros podemos entender que las industrias creativas tienen una vinculación en tanto aportan al desarrollo, en tanto generan empleo, en tanto generan ventas, hay comercio exterior, y en ese sentido el SICSUR, el Sistema de Información, como señalaba Ángel, tiene un rol fundamental en entregar información, poder compararla y establecer el aporte económico. Es una dimensión muy relevante hoy de las industrias creativas en el mundo. El mercado mundial, digamos, hasta ahora cada país por sí mismo, ¿no? Digamos, Argentina se comercia con quien quiere, con quien viene y le compra, Chile lo suyo y Colombia también. Cuando hablan de políticas en conjunto de la región, trabajamos para ver si podemos ayudarnos a ingresar de otra manera y competir de otra manera en los contenidos culturales. Claro, justamente yo creo que hay que echar mano de estas instancias internacionales y multilaterales como Mercosur, como la Comunidad Andina, como UNASUR, que son de alguna manera organismos vinculantes a los países para que podamos generar legislaciones comparadas, incentivos para que haya mayor circulación y acceso a bienes y servicios de nuestros países, porque sí tenemos un obstáculo y un cuello de botella, y es que difícilmente circulan nuestros productos. Entonces yo creo que escenarios como este hacen que nos replanteemos unas lógicas de tratados más internacionales reales, que no queden solamente en estos saludos a la bandera, en los que suelen quedar a veces en los convenios internacionales, sino que hayan prácticas mucho más concretas que permitan generar legislaciones, incentivos tributarios, temas aduaneros que posibiliten, por supuesto, la circulación de bienes y servicios. Sí, en ese sentido hay una serie de iniciativas generadas a nivel latinoamericano, incluso iberoamericano, como por ejemplo Iberescena, que son fondos, digamos, de coproducción que permiten presentar proyectos, generar alianzas y a la vez abrir un mercado. Nosotros hoy día, como Chile, por ejemplo, de un mercado de 17 millones de personas, hacer una coproducción con Argentina, ya inmediatamente se modifica la escala del negocio. Hay coproducciones con Colombia, etcétera, y también se ha vuelto un modelo bastante interesante para generar nuevas alianzas, asociatividad en los sectores y desarrollar, digamos, industrias competitivas en ambos países. Y también entender que en muchos casos, lo hablábamos con otras personas hace un rato, esta cosa de hay muchos casos, cualquier cosa que se produce en Chile o en Colombia debe ir hacia algún lugar para después volver a la Argentina, en lugar de bajar o de cruzar la cordillera directamente. Y lo mismo Argentina debe publicar en una multinacional o debe editarse en una editorial que tiene capital en España, y después así puede entrar Colombia, puede entrar por México, y quizás se puedan generar cosas un poco más cercanas, ¿no? Digo, a ver, por dar algunos ejemplos, Caicedo es un tipo que si no publicaba en España nunca hubiese llegado a la Argentina. Claro, es como que necesitase de algún modo que te reconozcan afuera y no reconocernos entre nosotros, ¿no? Y también creo que esto también sirve mucho para bajar prejuicios, ¿no? Prejuicios entre países y generar no solamente esta asociación, sino también una comprensión de que tenemos una geografía y una cercanía que debe potenciar los proyectos de cada uno de los creativos de cada país, ¿no? Hay una de las variantes bien interesantes que tiene la industria creativa, es que uno de sus componentes tiene que ver con la identidad. Nosotros hoy día se comprende que el diseño creativo, tanto sea textil, gráfico, etcétera, está vinculado directamente a una identidad nacional en este caso y por ende regional. Nosotros hoy día es mucho más factible que se comprenda, digamos, un desarrollo textil, digamos, de moda, de vanguardia, de Argentina a Chile, que en Indonesia. Entonces claro, también tenemos volvemos a compartir, digamos, un espacio simbólico común latinoamericano. Sí, pero efectivamente sí se ha instalado de alguna forma el de que nadie es profeta en su tierra y pasa por muchos factores. Bueno, hay un tema del desconocimiento y el poco reconocimiento que hay de lo propio, de lo nuestro, ¿no? De poder relevar eso que nos hace distintos, que nos hace diferentes. Y yo creo que las industrias culturales y creativas, en ese ejercicio de reconocimiento y de darle una relevancia a lo propio, pues están logrando un ejercicio interesante de volver a lo nuestro, a lo propio, como un espacio de diferencia y de diversidad también. La verdad que sí, y bueno, haberlos encontrado aquí para nosotros ha sido un gusto desde la radio pública también promover este Premica y bueno, su presencia aquí en Argentina, y ojalá que esto bueno siga creciendo. Les agradecemos mucho haber estado conversando con nosotros aquí en el Teatro Argentino de La Plata. Vale, muchas gracias. Estábamos hablando con Ángel Eduardo Moreno Marín, el ex coordinador del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, y con Matías Zurita Prat, desde Chile, jefe del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Así que bueno, vuelvo a estudios. Chao, los estoy saludando aquí, estamos en vivo en la radio pública. Voy contigo, Marquitos. Dale, dale, porque tenemos una tanda pendiente, ahí vamos. Vamos. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde. 28 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Música para comenzar. Festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy María y tengo 16 años y estoy de acuerdo con el voto a los 16 años, porque podremos nosotros los jóvenes integrarnos más a la sociedad y ya desde chicos tener un poder en nuestras manos que puede cambiar el futuro. Los jóvenes también tenemos derecho a decidir y está bueno que nos den una propuesta así. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Las voces del día están aseguradas en una radio. Por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bien, con el top, pero antes de que se acomoden nuestros compañeros del informativo, Javier Vicente. Bien, salió la lista de Alejandro Sabela para los partidos, tanto es decir, de el próximo miércoles, el Superclásico de las Américas con Brasil, como para lo que van a ser los partidos de eliminatorias del 12 de octubre con Uruguay en Mendoza y del martes 16 con Chile en Santiago. Esto es por eliminatorias, ¿eh? No hay grandes novedades. Los regresos de algunos nombres que estaban lesionados, como el caso de Fernando Gago, de Ezequiel Lavezzi y de Fabricio Colochini. Y sigue Barcos, Hernán Barcos, no así Carlitos Tevez, entre los convocados. Barcos va a estar tanto en el amistoso con Brasil en Resistencia, como también para la convocatoria de las eliminatorias. Mira vos, bueno, está bien, un buen premio, la peleó bastante el otro día, no tuvo gran resultado, pero la peleó. 19:31, nos vamos a las noticias justamente de la radio pública. ¿En las voces de quién, Alicia Cuniverti? De Graciela Almada y Silvina Valeta, señor Marcos Chistarini. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19:31 minutos en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 17 grados 2 décimos, humedad 61%. En la ciudad de Bariloche, Río Negro, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 34%. Empresas chinas manifestaron su interés en participar en la construcción de represas en Argentina. Fue en el marco de la visita oficial que el ministro de Planificación, Julio Devido, realiza a la ciudad de Beijing. Las firmas especializadas en centrales energéticas expresaron su interés en participar de la licitación para la construcción de dos represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. En ese contexto, Devido destacó la integración comercial entre Argentina y China. Y las condiciones económicas de ambos países de vincularse y de intercambiar, sino de una clara política, tanto del gobierno de la República Popular China como del gobierno de la República Argentina, conducido por el expresidente Kirchner hasta el 2007 y luego del 2007 hasta el 2012, que estamos hoy, por nuestra presidenta, que llevó a que esta relación comercial, pero que no es solamente comercial, de flujos comerciales, sino es una relación de intercambio, de integración, de complementación, de apuntar a las seguridades energéticas de la Argentina, en este caso con estas dos represas, y alimentarias de China, a partir de las importantes importaciones que hace China desde la Argentina de productos alimenticios. Florencio Randazzo se refirió a las tarifas de los servicios de transporte público. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que frente a futuros aumentos de las tarifas de colectivos, cada jurisdicción deberá resolver lo propio en la prestación del servicio de transporte, teniendo en cuenta que hoy el valor del pasaje es diferente en las distintas jurisdicciones del país. Lo más importante, dijo el ministro, es que estableció un nuevo mecanismo de asignación de recursos para el transporte colectivo que estaba vinculada a información que daban las empresas de transporte, pero se produjo un cambio a partir de la implementación de la tarjeta SUBE y agregó: consolidar ese fondo compensador que tiene 975 millones de pesos por mes en la zona del AMBA y 373 millones en el resto del país. Lo que dijimos es, frente a futuros aumentos de la prestación de servicios, cada jurisdicción deberá de resolver lo propio, teniendo en cuenta que hoy ya en la Argentina el valor del pasaje es absolutamente diferente. Sí, el único común denominador que tiene todo el resto de las jurisdicciones es que son más altos que el valor del pasaje promedio en la zona del AMBA, que es un peso con 10. Así, declaraciones del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Bariloche, Río Negro, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 34%. El cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 17 grados 2 décimos, la temperatura actual 61 es el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. ...19:35, ustedes saben que este es el programa de Roberto Caballero, pero Roberto no está acá en el estudio de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Diga, Marco Chita, ¿dónde no, está en La Plata, Caballero? En el Teatro Argentino, en el Pre-Mica. ¿Estás por allí, Roberto? Aquí estamos. No se me lleve la gorra, señora, déjeme las monedas, aunque sea, llévese la gorra, pero déjeme... ¿Sabés lo que hubiera hecho? ¿La voy a correr? Corré la voz porque yo estoy agitado. Lo que hubiera hecho falta es que yo vaya con la guitarra. ¡Cállate! Mirá, si vos venías con la guitarra, por lo menos, mirá, podríamos haber buscado algún financiamiento extra, ¿eh? Realmente importante. Claro. Pero no, en este momento está, por un lado, digamos, haciendo lo que es el acto inaugural, Jorge Cossia. Y nosotros tenemos aquí en la mesa de trabajo a Alberto España, él es diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, que está impulsando un proyecto de ley, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. ¿Es así, Alberto? Así es. ¿Y de qué se trata? A ver. Bueno, me parece, a ver cómo arrancamos desde el principio. Me parece que es una ley que de la provincia la estaba necesitando, una ley que es justa, que es necesaria y que tiene un complejo de artículos, de más de 73 artículos, y voy a tratar de subir una breve reseña en dos o tres puntos centrales de esta ley. Esta ley lo que dice es que, evidentemente, la forma de poder darle el suelo a los, no solamente a la gente postergada de la provincia, sino a todos aquellos que no tienen acceso, que hoy realmente el incremento del suelo ha tenido más de un 500% en los últimos 6-7 años, no hay indicativo económico que supere el valor del suelo, y esto es producto de muchas veces de la especulación, es producto también del crecimiento que ha tenido el país, del grado de construcción, y es una deuda pendiente que le va a dar la posibilidad al habitante de la provincia de Buenos Aires de acceder a un terreno por intermedio del Poder Ejecutivo, que va a canalizarlo por los municipios. Decimos que es una ley integral que va a resolver el problema de la tierra, que es el problema más grave que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, y es le da una herramienta jurídica e instrumental a los intendentes para proveerle de tierra a cada uno de sus habitantes. ¿Y cuál es esta herramienta jurídica? La herramienta jurídica es centralmente todo proyecto, y vale aclarar que después de promulgada la ley, porque ya está circulando por medios nacionales, y creo que no de muy buena fe, el hecho de nuevamente estigmatizar el hecho de que se le va a quitar tierra a los country, a los barrios cerrados, que van a abrir calles. Este debate ya es largo y tan largo como falaz. Evidentemente este proyecto va a ser, después de aprobado, va a haber una valorización de la tierra, se va a tomar un 10% de esta valorización y de esta forma se va a concretar un banco de tierra, lo cual va a resolver esta problemática. Ahora, este banco de tierra no quiere decir que se van a construir viviendas sociales al lado de un barrio cerrado o del lado de cualquier emprendimiento de desarrollo urbano, no tiene por qué ser un barrio cerrado. En el interior los barrios cerrados no tienen, es un fenómeno muy particular en el conurbano, pero en el interior no tiene ese tipo de cosas, pero sí hay importantes desarrollos urbanos que han tenido una valorización extraordinaria, lo cual nos pone contentos, y los cuales solamente se le está pidiendo de esa valorización un 10%, que en términos absolutos es mucho menos, y de esta forma poder concentrar, pagarlo en dinero, en efectivo, puede pagarlo con el cambio de alguna tierra que tenga urbanizable en otro lugar y de esa forma con el dinero comprar tierras o crear infraestructura básica como pavimento, calles, luminarias, todo tipo de elementos, agua potable, todo tipo de elementos que necesita un barrio para ser justamente habitable. ¿Puede ser que haya una experiencia muy parecida en Castelli, aquí en Provincia de Buenos Aires? Mira, en Castelli hubo una expropiación, sí. Francisco Charre. Hay una experiencia similar, te digo, para que no estamos inventando nada, esto ya rige en Colombia, en Latinoamérica, rige en Colombia, rige en Chile y rige en Brasil. Y en países desarrollados de Europa, el Reino Unido, en España del 92 hay leyes similares a esta, así que muy por el contrario, estamos inventando algo nuevo, solamente le estábamos dando una equidad y una inclusión a un problema grave de esto, como este. En la Argentina las experiencias que hay es en Trenquelauquen, que ha tenido una experiencia muy exitosa, hay similares en Chipoleti, hay similares en Bariloche, hay casos similares en Rafaela, que han tenido desarrollos muy importantes y con un éxito de la población en su conjunto muy importante. Pero eso, a ver, para bajarlo un poco, ya que estamos hablando de tierra, sí, lo bajo un poco la tierra. Pero básicamente, los grandes tenedores de tierra tienen que reasignar algo de eso. Yo te explico, vamos a un ejemplo práctico para que la gente lo pueda entender claramente. Un desarrollador inmobiliario puede ser grande, chico. Nosotros hemos consensuado esto con... Y vale aclarar que las políticas públicas se construyeron en base de llamar actores y pedir la opinión sobre este tema. No solamente copiar y ver realmente las experiencias de otros países, de otras ciudades, sino a los actores involucrados, como el Colegio de Arquitectos de la Provincia, el Colegio de Agrimensores de la Provincia, el Colegio de Martilleros Públicos, todos actores que han tenido las universidades, la Iglesia, que tienen una acción en los barrios muy concreta, organizaciones sociales, los intendentes, y todos han coincidido en que es una medida que realmente tiene una medida integradora. Ahora, lo más peculiar de este tema es que también lo hemos hablado con los desarrolladores inmobiliarios, los que parecerían perjudicados en este tema, y están totalmente a favor de esta medida. No solo porque le da previsibilidad a mediano y largo plazo, porque en la provincia hay diferentes legislaciones y ordenanzas en cada municipio que no le dan previsibilidad de cómo va a ser el tipo de construcción. Lo que se va a hacer claramente es de la valorización de una tierra, de cualquier desarrollador inmobiliario de más de 500 metros cuadrados, sí, de esa valorización, no de la superficie total, de la valorización que tenga ese terreno por la construcción de caminos, por los cambios de urbanización, es decir, que se convierte en terrenos rurales en terrenos urbanos. Eso se multiplica su valor muchas veces en 10, en 20, en 30%. De esa valorización van a tener que ceder el 10% a cada intendente, uh-huh, a cada intendencia. Se va a armar un consejo del cual va a estar compuesto por no solamente por el intendente, sino por el defensor del pueblo, va a estar integrado por legisladores y va a estar integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de los barrios a cual pertenecen. De esa manera, de la forma de que lo paguen, ya sea en plata o ya sea en tierra, se va a ver qué destino se le da a cada tierra. Ahora, lo que nos dicen los desarrolladores inmobiliarios es que ya muchísimos, y los grandes desarrolladores sí, inmobiliarios, ya están haciendo, están invirtiendo en infraestructura y por cifras mucho mayores a esta, en caso de plantas potabilizadoras, en caso de, como le dije, luminaria, en caso de terreno, en caso de veredas. Sí, asfalto. Asfalto, exactamente. Luminaria, realmente barrios. Generar nuevos barrios, exactamente. Mm. Estamos hablando con Alberto España, diputado bonaerense por el Frente para la Victoria. Él está impulsando la ley de acceso justo al hábitat, ¿no? Este sería... Ese es el nombre. La última. Sí. ¿Cuál es la situación legislativa? ¿Está ya presentada? Está presentada y esperemos que el jueves que viene tome estado parlamentario y vaya a transitar por las comisiones. Esperamos que esto, por la urgencia y la problemática en la provincia, tenga un trato rápido. Pensamos que es así. Pensamos que va a ser así porque, aparte de ser una ley con inclusión social, con equidad y con justicia social, creemos que es una ley inteligente. Y aquel que no la piense con el corazón, la piense con la mente, se va a dar cuenta que una ley que la provincia va a llevar paz social. Alberto, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hablábamos con Alberto España, diputado bonaerense por el Frente para la Victoria. Él está impulsando la ley de acceso justo al hábitat. Seguramente en las próximas semanas, esto se va a estar debatiendo fuertemente aquí en el Parlamento bonaerense y va a tomar estado público y va a ser motivo de debate también en los medios provinciales y nacionales. Señor Marco Cittadini. Aquí estamos, amigo. Lo tengo aquí a Horacio Marmuré, que te iba a decir algo. Decime lo que quieras, Horacio. Lo que te perdiste por no venir acá. Sí, me imagino. Igual te agradezco mucho que me hayas dejado venir a mí. Me imagino de qué estarás hablando. Bueno, sí. 19:45 minutos. ¿Les molesta si nosotros seguimos trabajando? Bueno, ustedes también están trabajando allí mucho y la radio pública tiene una gran presencia en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Me deja que le mande un saludo, un beso grande a Lucía Capozzo? Sí, gracias, acá estamos. ¿Qué hace, Capozzo? Bien, despidiéndome, hoy es mi último día. Antes de mi partida. Ah, cierto que me habías dicho que te vas a... ¿Puedo decirlo? Sí, por supuesto. Porque viste cómo es esto. No, pero si es nos público. Escuchan 2 millones de personas en este momento. No, es te vas a Berlín. Me voy a Berlín y me voy a Roma. Sí. Por temas de trabajo, Facultad uh-huh. de Ciencias Económicas. Va a presentar el Museo de la Deuda Externa en Berlín, en Roma y en París. Así que en Berlín será el 29 de noviembre y vamos a preparar el territorio. ¿Qué te apuesto? ¿Qué te apuesto? ¿Sí? Esto que voy a decir va a sonar raro. A ver, dale. Pero te apuesto lo que sea, que te vas a cruzar con un montón de argentinos por todos esos lugares. Pese a lo que dicen que no se puede viajar y qué sé yo, vas a ver que te vas a cruzar en cada esquina. pero seguramente muchos argentinos te vas a cruzar afuera. Bueno, seguramente, seguramente. Que sea con éxito, nena. Sí, obvio, vamos a estar conectados porque, bueno, contaré las novedades, ¿no? De la Merkel, si me la cruzo. Trata de interceder un poquito ahí entre ella, Hollande. Sí. A ver si la aflojan un poco a Rajoy. Sí, vamos a ver qué podemos solucionar en la crisis europea. Bueno, lo dejamos en tus manos, ¿eh? Si puedes resolver la crisis del capitalismo más fuerte después de la crisis del 30, te digo que volvés y sos presidente de la Nación. Voy a hacer lo posible. Te mando un beso. Pero, Roberto, antes de irse, Lucía nos va a contar algo más acerca de los árboles. Mire, voy a terminar con los árboles. Métale. Bueno, sí. se lo hago rápidamente porque desde hace un par de días, yo vivo en el barrio de Palermo, los sábados a la mañana, bocinazos, sin saber por qué. Sí. Y bueno, era porque estaban podando. Yo no sé por qué, pero podan los días sábado, el día que la gente sale con el auto, con la familia, que va a comprar, qué sé yo. Bueno, en fin, están podando, pero en realidad más que podar, están asesinando árboles. Es una cosa terrible, la gente se amarga mucho, protesta. Está la calle Honduras, esa calle, para vos, Marcos, que sos tan amante de la historieta, uh-huh. esa calle que da inicio al Morcinder de Alberto Brecha, claro, y de Oestergel, que es una de las calles más arboladas de Buenos Aires, también lo está padeciendo. Entonces, quería hablar un poquito de la poda y de los viejos consejos, porque en realidad el ser podador era un arte y debería seguir siendo un arte. Los consejos son que en realidad dicen los que saben que lo mejor es podar lo menos posible. Que las ramas se podan más rápido de los que se reemplazan. Uh-huh. Recordemos eso. Que es preferible no podar en absoluto que podar a diestra y a siniestra. Que podar requiere buen sentido y cierta experiencia. Esto está ocurriendo en septiembre, y se saben, los que saben, sí, que nunca hay que podar, por lo menos en nuestro hemisferio, en los meses que tienen R, porque hay que podar a finales del invierno. Ni en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, junio, no. Julio, claro. Claro, es al final del invierno, cuando ya comienza a amenazar buen tiempo. Hay que podar, es cierto, porque si no el árbol se vuelve menos vigorosos. Hay que buscarle el desarrollo, el equilibrio y la calidad. Bueno, era simplemente esto y unos recuerdos del doctor Mo, que era un señor que es un señor que sabe mucho, no, este es otro, sí, que sabe mucho sobre todo de vides, ¿no? De la poda de vides, que es tan antigua, que arranca en Grecia y que está ligado a la naturaleza y a lo divino, ¿no? Y él dice en su nota, él dice que podar supone una técnica, un arte y pudiéramos decir una alianza entre el hombre y el vegetal. Así que, bueno, nada, me quería detener en esto porque esas protestas, esos bocinazos, esas motosierras y demás, bueno, pensemos en el árbol, mejorémoslo y mejoremos nuestra calidad de vida. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Muy bien, 19:49, Miriam Lewin está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? Dice, primero quiero adherir calurosamente a lo que dijo Lucía Capocho. Han asesinado los árboles, sí, ¿no?, de Caballito. Mira, asesinado los árboles de la calle Otamendi, asesinado ejemplares maravillosos que alegraban la vista y que daban cobijo a aves, que sí, se han ido porque los han mochado. Un día tuve que salvar al árbol que crece en la puerta de mi casa cuando un sábado a la noche veo unos señores con una grúa, 11:30 de la noche, y motosierras cortando las ramas que le dan sombra a mi balcón. Claro. Y yo quería tener sombra en el balcón. Bueno, me pidieron que le firmara un formulario que de buena gana le firmé y se fueron. Por ahora no volvieron más. Señor Diego Santilli, que está a cargo, sí, de espacios públicos, ¿a quién manda a asesinar los árboles de la ciudad? Yo entiendo que las tormentas pueden hacer caer ramas, pero lo tiene que hacer gente con experiencia, ¿eh?, con respeto, con admiración por la vida vegetal. ¿Vos sabés y no que... sigo porque me voy a seguir calentando? ¿Vos sabés ¿eh? Que al revés de eso, digo, brevemente, porque si no le vamos a robar, sí, tiempo a la columna... Al revés de eso, yo sé de alguna gente a la que han contratado, que conozco, digo, son muy buenos para plantar árboles en algunos lugares. Y la verdad es que son de gente que sabe mucho de árboles, de esto mismo, que respeta. Es una lástima que no hayan contratado gente igual para podarlos, ¿no? Digo, porque alguien que vaya con instrucciones. Claro, se poda así, en tal época, etcétera, etcétera. Igual que Lucía, yo tengo una buena y una mala. La buena es que las víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote están empezando a hablar. Qué bueno. Y uno de los responsables de que esto ocurra es Sebastián Cuatromo. Ese chico que habló, que fue abusado en el colegio marianista por un profesor, Fernando Picciocchi, que fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual reiterado en la persona de Sebastián, de otro compañero que declaró, pero no quiso dar su nombre públicamente, y de otros testigos que admitieron haber sido abusados, pero no haber iniciado una denuncia judicial. Claro. Se está estableciendo una red entre Sebastián, los chicos que fueron abusados y están denunciando al cura Justo José Larraz en Paraná, y veo con alegría que la reacción es muy distinta que aquella que tuvieron los denunciantes del caso Grassi. Qué bueno. ¿Por qué? Tal vez porque son menos conocidos los curas que el ultramediático y con relaciones con el poder Julio César Grassi. Tal vez porque aquellos chicos no eran de clase media como estos, sino chicos en situación de calle, absolutamente indefensos. Es un interrogante. Lo que veo es que los medios unánimemente apoyan y admiten el dolor de las víctimas y su verdad. Tal vez también hay un cambio en la sociedad, digo, ¿no? En relación con esto, digo, en el paradigma. Y para referirme a otro tema, empieza la causa ESMA con una sorpresa. Los integrantes de las querellas habían pedido que quienes somos testigos, quienes declaramos en una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 causas, no tuviéramos que volver a declarar. Claro. No tuviéramos que volver a enfrentar a los represores y a revivir la situación de secuestro y de tortura. Y que nuestras declaraciones fueran incorporadas por lectura o en soporte electrónico. Fuimos grabados. Fuimos videograbados. Por supuesto, los defensores dijeron que esto iba en contra de la defensa en juicio de los acusados, que en este caso, el juicio va a durar 2 años, son 67. ¿Mm? Es realmente una mega causa. Claro. ¿Quién se sumó a este reclamo de los defensores? Para sorpresa de todos los abogados de las querellas, las del CELS, los de Justicia Ya, los de CAOS, nada menos que la fiscal Mirna Goransky, que de manera inconsulta y en contra de lo dispuesto por el tribunal oral, dijo que tenemos que volver a ir a declarar porque si no lo hacemos le quitamos validez al juicio. Y realmente a nosotros nos pesa. Claro, muchos obviamente. De nosotros ya somos gente grande, hay compañeros que tienen más de 75 años, que tienen sus nanas y realmente están cansados de repetir una y otra vez lo mismo frente a diferentes tribunales. Sí, eso la verdad es que tendría que ser revisado. Gracias, Miriam. 19:54. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. A toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 p.m. 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Mi nombre es Evangelina, tengo 17 años y estoy de acuerdo con la votación a los 16, ya que nosotros a esa edad podemos pensar y saber a quién votar y así la sociedad nos incluye en el tema de la política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. La información es poder. ¡Ay, mi amor, esta mujer por el mundo, haciéndonos quedar mal! ¡Qué vergüenza, mi amor, qué vergüenza! Se va ahora ahí a la universidad del Hogwarts, ¿cómo es? Del Hogwarts. Ahí donde estudió Harry Potter, ¿no? Sí, ¡ay, por favor, haciéndonos quedar mal con los ingleses, mi amor! Me dice el Nacho esta mañana, no seas bruta, vieja, es Estados Unidos. Y le digo, no, Nacho, Harvard queda en Inglaterra, mi amor, en Inglaterra. Sí, claro, me la imagino subida a la escoba esa de Harry Potter, ahí diciéndole, ¡ah!